Estás escuchando Radio Andina 89.7 FM, la que sí sabe. 2:50. En tu casa. Llegamos para ser parte de tu vida. con una programación hecha pensando en ti. Somos Radio Andina 89.7 en Anta, Cusco. La que sí sabe. A veces el camino parece demasiado grande y la meta casi inalcanzable, pero cada reto te acerca un paso más. Cuando el esfuerzo se convierte en determinación, todo empieza a tomar forma. En CEPRUNSA, el conocimiento y tus logros construyen tu camino al éxito. CEPRU, ciclo ordinario 2026-1. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Vacantes con opción a ingreso directo. Elige tu modalidad, presencial o virtual. Inicio de clases, 2 de marzo. CEPRU, ciclo ordinario 2026-1. La UNSAC espera por ti. CEPRU, apostamos por tu futuro. Atención, provincia de Anta y distrito de Chinchero, Urubamba. Llegó el Centro Médico San Martín de Porres, donde su salud es nuestra prioridad y compromiso. En el Centro Médico San Martín de Porres contamos con un equipo médico de élite dedicado a ofrecerle los mejores cuidados. Nos especializamos en todo tipo de cirugías y en rehabilitación posoperatoria, asegurando su recuperación óptima. Nuestro laboratorio clínico está equipado con tecnología automatizada de última generación, garantizando resultados precisos en exámenes bioquímicos, microbiológicos, hormonales y de marcadores tumorales. También ofrecemos servicios de ecografía obstétrica, ginecología, urología y descarte de problemas abdominales. Además, contamos con rayos X digital para la detección de displasia de caderas, fracturas y fisuras óseas. En el Centro Médico San Martín de Porres brindamos tratamientos de fisioterapia, rehabilitación y ozonoterapia a precios muy accesibles. Además, nuestra farmacia especializada le ofrece una amplia gama de medicamentos genéricos y de marca, así como productos nutracéuticos de alta calidad. Estamos ubicados en la provincia de Anta, calle 2 de Mayo, al lado de Notaría Huanca, y en el distrito de Chinchero, Urubamba, en calle Mateo Pumacagua, paradero Entel. Centro Médico San Martín de Porres, su salud en manos expertas. Convocatoria a examen de admisión. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, ANTA Zurite, creado por resolución ministerial número 1099-90-ED, revalidado por RD número 0417-2006-ED, 36 años al servicio de los jóvenes, formando profesionales para el futuro. Convoca a examen de admisión 2026 para el programa de estudios, producción agropecuaria. Otorga título a nombre de la nación. Duración de estudios, 3 años. Requisitos: partida de nacimiento original, certificado de estudio secundaria original, copia de DNI, 2 fotos tamaño carnet, derecho de inscripción. Inscripciones: febrero y marzo, en el local del instituto, sector La Huella, Zurite, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Examen de admisión, 31 de marzo de 2026. Para mayor información, comunicarse a los celulares 951-7193-95 o al 989-5989-86. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, ANTA Zurite. Éxito rotundo. Corporación Carnot. Más de 25 ingresantes cursando el quinto de secundaria en admisión y CEPRU 2026. Y son del Colegio y Academia Carnot. Hola, mi nombre es Rubí Mamani López e ingresé a la carrera profesional de Derecho en segundo puesto y soy 100% Carnot. Mi nombre es Fabián Rodolfo Mamán Camasca e ingresé a la carrera de Arquitectura y soy 100% Carnot. Hola, mi nombre es José Calderón Quispe y he ingresado a la Ingeniería de Informática y Sistemas. Ingresé en tercer lugar con 18.25 y soy 100% Carnot. Mi nombre es Luis Alonso Nieva, me ingresé a la carrera profesional de Ingeniería de Minas en cuarto puesto con 16.25 y soy 100% Carnot. Mi nombre es Dayali Trejo Quispe, ingresante de la carrera de Educación Primaria en primer lugar, soy 100% Carnot. Mi nombre es Jocelyn Fiorella Carazas Cruz, ingresé a la carrera de Ingeniería de Minas y soy 100% Carnot. Mi nombre es Carol Ángela Zaya Costupa, ingresé a la carrera profesional de Zootecnia en primer lugar y soy 100% Carnot. Mi nombre es Maciel Nina Paz Bronco, ingresante a la carrera de enfermería en segundo puesto y soy 100% Carlo. Mi nombre es Astrid Álvarez Arcega, ingresé en primer lugar a la Escuela Profesional de Educación Inicial, soy 100% Carlo. Y muchos más ingresantes a la UNSAC. Este es tu momento de brillar. Examen de becas en el Colegio Carnot. Este sábado 21 de febrero desde las 10 de la mañana. Totalmente gratuito para estudiantes de primaria y secundaria. No dejes pasar esta oportunidad. Plana de docentes con amplia experiencia que imparten una educación sólida que impulsa el rendimiento y la confianza. Por las tardes, clases de reforzamiento. Ven, prepárate y asegura tu vacante en el Colegio Carnot, frente al Parque UPIS. Celular 937-7278-18. Este sábado 21 de febrero desde las 10 de la mañana. Examen de becas totalmente gratis. Ah, continúan el proceso de matrículas 2026 en primaria y secundaria en el Colegio Carnot. ANTA, comprometidos con tu éxito desde hoy. Colegio Carrión, puro inglés. Colegio Carrión, ANTA, Iscuchaca. Éxito rotundo en el año 2026. Nuestros ingresantes a la UNSAC nos respaldan. Histórico y orgullo para nuestra provincia de ANTA. 100% del Colegio Carrión, ANTA. Tito Acostupa Jason, Ingeniería Civil. Quispe Flores, Edwin Rodrigo Juvenal, Ingeniería Civil. Tito Quispe Jean-Pierre, Ingeniería de Minas. Martínez Pumacagua José Diego, Ingeniería Metalúrgica. Mamani Ramos Franco Manuel, Ingeniería Geológica. Vilca Uñuruco Hans Cristian Leonel, Matemática. Gerard Cuncho Ellen Raiza, Enfermería. Parihuana Aguilar Henderson, Farmacia y Bioquímica. Quispe Vera Emerson Alfredo, Farmacia y Bioquímica. Mesco Pilco Hop Fidel, Economía. Guamán Arcos Jennifer Sofi, Contabilidad. Durant Torres Luis Ángel, Turismo. Wilca Wilca Marco Antonio, Turismo. Castillo Catalán Milagros, Psicología. Guamán Guamán Nicole Dayana, Arqueología. Wilca Pico Michelle Rodrigo, Ciencias Sociales. Apasa Álvarez, Adriano Hans Almir, Filosofía. 100% Academia Carrión. Moscoso Ugarte Juan David, Ingeniería Civil. Guamán Camasca Fabián Rodolfo, Arquitectura. También ofrecemos el sistema de internado durante el año 2026. Matrículas abiertas en los niveles de primaria y secundaria. Ven con nosotros y asegura tu ingreso a la universidad. Colegio Carrión ANTA. Nacimos para triunfar. Matrículas e informes en la urbanización Villa La Unión C5, pista principal Cusco Iscuchaca. Matricúlate en tu Colegio Carrión, primaria y secundaria, y sé un triunfador Carrión. Somos Carrión, somos ingreso. Atención, jóvenes y adultos de la provincia de ANTA. El CEBA Agustín Gamarra abre sus matrículas 2026 para que termines tu secundaria en solo 2 años. ¡Sí! ¡En solo 2 años! Estudia en modalidad presencial, semipresencial o virtual en nuestra sede central con nueva infraestructura. Ubicada en el Colegio Bicentenario Agustín Gamarra de ANTA y nuestras sedes en Guarocondo y Mantovia. Clase flexibles, docentes comprometidos y certificado oficial válido para universidades, institutos, fuerzas armadas y mucho más. Horarios de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche y sábados de 2 a 6 de la tarde. Informes e inscripciones al WhatsApp 984-731-601. SEBA Agustín Gamarra. Ojo, no se pagan mensualidades. Atención, hermanos y hermanas de la provincia de ANTA. La Asociación de la Campaña Escolar Virgen Inmaculada Concepción les invita cordialmente a la Gran Feria Escolar 2026, que se realizará del 23 de febrero al 18 de abril en la Plaza Cívica de ANTA. No te pierdas la gran inauguración este domingo 1 de marzo a las 11 de la mañana, con grandes sorpresas para todo el público presente. Estaremos ofreciendo mochilas, uniformes, zapatos, zapatillas y útiles escolares como cuadernos, plumones, reglas, siliconas, goma, lapicero y mucho más. En marcas conocidas y garantizadas, productos no tóxicos aprobados por la DIGESA, como la Iconsa, Stanford, Faber-Castell, Artesco, Vinifan, Vikingo, Ove, Twins, Loro, Atlas, Alfa, College y Surco. Contamos con 31 stands, todos unidos para brindarte un buen servicio, con estacionamiento seguro para tu comodidad. Si por alguna razón hay alguna confusión, cambiamos tu producto, siempre que se encuentre en buen estado. Ven ven con toda la familia. ¡Te esperamos! ¡Atención, Iscuchaca! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos todos a la tienda de los importadores! ¡Ahora con la campaña escolar! ¡Sí, la campaña escolar! ¡Cuadernos de todas las marcas! ¡Lapiceros! ¡Colores! ¡Plumones! ¡Papelones! ¡Cartuchera! ¡Y la lista escolar completa! ¡Y escucha bien! ¡Todo a precio de fábrica! ¡Sí! ¡Precios de fábrica! ¡Y no solo escolar! ¡Tenemos más de 1,000 productos para tu hogar! ¡Sillas! ¡Mesas! ¡Tinas! ¡Tachos! ¡Bancas! ¡Jarras y muchísimo más! ¡También en líneas de losa! ¡Platos! ¡Tazas! ¡Azucareras! ¡Termos! ¡Ollas! ¡Sartenes! ¡Licuadoras! ¡Todo lo que tu casa necesita! ¡Estamos ubicados en Iscuchaca! ¡Pasando el puente! ¡Choque Quirao! ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡Vamos a la tienda de los importadores! ¡Te esperamos! Dame una sonrisa. ¿Alguna vez pensaste en el futuro que quieres construir? En el Colegio AFAC Inmaculada Concepción creemos en ti, en tu talento, en tus sueños y en todo lo que puedes llegar a ser. Aquí no solo vienes a estudiar, vienes a crecer, a descubrir tu potencial y a formarte con valores que te acompañarán toda la vida. Contamos con inicial, primaria y secundaria en un local propio, seguro y moderno, ubicado en el corazón de Iscuchaca, en la urbanización María Candelaria. Y si estás en tercero, cuarto o quinto de secundaria, te preparamos integralmente para la universidad, junto a la Academia del Colegio AFAC, la Academia Preuniversitaria Cosmos. Un gran equipo de profesores, personal comprometido y departamento de psicología te acompañan en cada paso. Porque no solo formamos alumnos, formamos ciudadanos exitosos, formamos personas para la vida. Inicio de clases, lunes 2 de marzo. Visítanos en la urbanización María Candelaria e infórmate de todas las novedades que tenemos para ti, becas, convenios internacionales y muchos beneficios importantes para nuestros estudiantes. Colegio AFAC, tu futuro empieza hoy. Matrículas abiertas. Porque la experiencia y el éxito nos respaldan. Ahora somos Colegio y Academia Iyari. Contamos con el respaldo de nuestros 11 cachimbos 2026, ingresantes a la universidad desde cuarto de secundaria, 100% iyarinos. A nuestros estudiantes garantizamos el ingreso a las universidades. Ofrecemos preparación exclusiva con proyectos innovadores para tercer, cuarto y quinto de secundaria, incluyendo grupos especializados en ciencias y letras con horarios exclusivos de mañana y tarde. Contamos con docentes exclusivos de la CEPRO UNSAC que te llevarán derechito a la universidad. En Iyari, la excelencia educativa es nuestra pasión. También contamos con nuestras modernas instalaciones exclusivas para cada nivel: inicial, primaria y secundaria. Ah, y ya inauguramos nuestro moderno local, diseñado para la formación preuniversitaria. Señor padre de familia, no lo piense más. En Iyari, contamos con nuestro departamento de psicología, cabina radial y TV, complejo polideportivo, docentes altamente calificados con amplia experiencia. También contamos con la beca Iyari para estudiantes talentosos en conocimientos y deporte. Matrículas limitadas. Asegura tu futuro con Iyari. Matrículas abiertas para el año lectivo 2026. No te quedes sin tu cupo. Contáctanos por las redes sociales como Iyari School Anta. Estamos ubicados frente al terminal terrestre o al lado del puente Choque Quirao. Llámenos al 987-518640. Juntos, construyamos un futuro exitoso para nuestros hijos. Institución educativa particular Virgen del Carmen. Colegio y Academia de Excelencia Educativa, forjando una alternativa educativa para ANTA y la región. Líderes en innovación educativa con experiencia, éxito y seriedad. El Colegio Virgen del Carmen es un referente educativo y modelo a seguir, comprometido con la excelencia educativa que sus hijos merecen. Contamos con docentes de alto nivel académico y amplia experiencia, brindando una educación integral basada en valores, disciplina y conocimiento. Nuestro mayor respaldo son los resultados reflejados en estudiantes que han logrado ingresar a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ocupando los primeros lugares, formados desde los primeros grados en nuestra institución. Moscoso Ugarte Juan David, Ingeniería Civil. Huamán Camasca Fabián Rodolfo, Arquitectura. Salas Mezco, Flor Ángela, Administración. Estos logros demuestran la calidad educativa que brinda el Colegio Virgen del Carmen. Asimismo, ofrecemos preparación preuniversitaria y formación para Beca 18 desde los primeros grados de nivel secundario, tercero, cuarto y quinto, a través de nuestra academia. Matrículas y ratificaciones abiertas. Se reciben traslados de otras instituciones educativas, niveles primaria y secundaria. Matrícula y pensiones congeladas. Trasládalo ahora, en el momento. La mejor educación para tus hijos está aquí. Y ellos lo saben. El esfuerzo de hoy será el triunfo de mañana. Inicio de clases 2 de marzo. Atención, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Local propio, infraestructura moderna y acogedora. Girón Mendoza, Urbanización Santa Rosa, cerca al Camal Municipal. Celular 970-566-999. Virgen del Carmen, es seriedad y garantía comprobada. El futuro de tu hijo no espera. Aseguras ingreso a la universidad. La calidad se demuestra con hechos. Nuestra trayectoria es tu mejor garantía. Matricula a tu hijo hoy mismo. La educación del futuro ya está en ANTA, en el Colegio Maxwell. Matrículas abiertas 2026. Este año nuevamente marcamos la diferencia con una propuesta innovadora, accesible y de alto nivel académico. Por tu matrícula recibe un buzo completo totalmente gratis y con mensualidades congeladas todo el 2026. Con el mismo costo del año pasado, en el Colegio Maxwell ANTA, formamos estudiantes del futuro en una infraestructura moderna y propia, con tecnología educativa de vanguardia, laboratorio de ciencias totalmente equipado, aprendizaje innovador, apoyado por inteligencia artificial, asegurando un mejor mañana para tus hijos. Matricula hoy y asegura su futuro académico con el respaldo del consorcio Academia Máximo. Informes e inscripciones al 974-740-307 y al 984-930-372. Prolongación calle Ferrocarril sin número Iscuchaca, Colegio Maxwell ANTA, donde la educación evoluciona y el futuro comienza hoy. Cuando escuches los mejores precios, buena calidad y variedad de productos, solo ven a Comercial Ferretera Señor de Guanta, porque nos apasiona brindarte soluciones por cada necesidad al alcance del bolsillo. Contamos con las mejores marcas y precios garantizados. Las marcas que tenemos son Acero Arequipa, Trooper, Tramontina, Bellota, Herragro, Stanley, Prodag, así como Ticino, Euroluz, Indeco, Caistol, Forte, Travex, Cemento Yura, Pegamentos, Selmo Trébol, Amipsa, Maestro, CCP, Montana, Papco, Melusita, Nicol, Bellota, Bainza, Trébol, Plásticos, Artilleras en todas las medidas. Ahora contamos con stock de accesorios de aspersores e instalaciones en las mejores marcas. Mangueras de 16 milímetros, media, 3/4, 1, 1.5, 2, 3 y 4 pulgadas. En las marcas Prodagón y Vir, Plazón. Por más de 25 años brindamos garantía y atención de primera. Servicio puesta en obra. Contamos con el inventario más grande de la provincia de ANTA. Ubícanos en Girón Jaquigabana 315, frente al puesto policial de Iscuchaca ANTA. Llamar a los números 984-867029, 961-016053. Comercial Ferretera Señor de Huanca, empresa individual de responsabilidad limitada, liderado por el gerente Martín Maigua. Mercado Central de Abastos de Iscuchaca, el más estratégico de la provincia de ANTA. Ofrece los mejores productos de la zona a precios económicos, en stands debidamente ordenados y limpios, con servicios higiénicos y todas las medidas de seguridad. En el primer nivel, te ofrecemos caldos, jugos, frutas, verduras, tubérculos, carne de res, carne de cordero, pollo fresco, pescado, embutidos, queso, yogurt, leche, leche. También encontrarás cereales, Nutrimaná, condimentos, frutos secos, golosinas, flores, bisutería, piñatería, pasamanería, regalos, plásticos, descartables, despachos, artesanía, sección de zapatería y abarrotes en general. En el segundo piso, disfruta de riquísimos desayunos, almuerzos y extras. Ven al Mercado Central de Abastos de Iscuchaca, al servicio de toda la provincia de Anta. Estamos ubicados en Girón Jaquijaguana, sin número, Iscuchaca, Anta. Calidad, orden y buenos precios en un solo lugar. Pardo. Sí, iniciamos el 2026 con más de 100 nuevos ingresantes a la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En el grupo B, Dosa Medicina. Primer lugar, Cómputo General, Saraí Carvajal Janco, del Colegio Pardo y La Valle. También a Medicina, Maripaz Pacheco León, son de la Academia Pardo. 5 a Odontología. Segundo lugar, con Eduardo Cabrera Sánchez. Y 4 más, 8 Enfermería. Tercer lugar, con Jordan Quiraguamán Quispe. Y 7 más, 5 Farmacia, Biología, son de la Academia Pardo. Ingresaron en Ingenierías Civil. 3 a Civil. Las Quispe, Roosevelt Zulcarani, Marco Peralta. 5 Arquitectura y Sistemas, son ingresantes de la Fardo. 6 a Minas, 4 Eléctrica y Electrónica. En los grupos C y D, 4 a Derecho. Segundo lugar, Rosaura Gutiérrez Quispe. Y 3 más, 7 ingresantes a Contabilidad. Primer lugar, Jesús Tragaya Silva. Y 6 más, son de la Fardo. 5 a Turismo, Economía, Administración. 10 ingresantes a Educación. Nuestro primer lugar, Cristian Huizarra y Micosco. Segundo lugar, Dayana Mamani Guamán. Y 8 más son de la Academia Pardo. Pardo es garantía. Asegura tu ingreso con los mejores profesores, especialistas en los grupos A, B, C y D. Pardo. Inicio de ciclo ordinario y paralelo a la CEPRU. Primer grupo, 2 de marzo. Segundo grupo, 9 de marzo. Examen de becas, 27 de febrero. De 9 a 11 de la mañana. Gratis. Pardo. Avenida Collasuyo, detrás de la UNSA. Pardo. Comercial Ferretera Vica. Venta de materiales de ferretería como tubos PVC, alambres, fierros, herramientas, pinturas, clavos, palas, picos y materiales de construcción a precios sin competencia. Para pedidos, llámanos a los celulares 978-4635-34 o al 998-6162-84. Estamos ubicados en la provincia de Anta, al lado del Poder Judicial, pista principal, Cusco Iscuchaca. También ofrecemos Tecnopor de toda dimensión y calidad. 15x40, 15x30, planchas de 1 y de 2 pulgadas, densidad de 10 y 12. Venta al por mayor y menor, puesto en obra. Nuestra dirección, Urbanización Virgen del Carmen, segunda etapa, pista principal, Cusco Iscuchaca. Preguntar por el profesor Moisés Pagual Andrade. No pierdas más tiempo consultando precios. Mejor venga a Minimarket Jersey, donde encontrarás una variedad de productos de primera necesidad. Ofrecemos comida para mascotas y recargas a todos los operadores. Claro, Movistar, Vitel y Entel. Somos el único depósito oficial de cerveza en la provincia de Anta, donde ofrecemos cerveza al por mayor y menor, gaseosas, licores en todas las marcas y venta de hielo. Atendemos todo tipo de eventos, compromisos y alquilamos carpas. Si usted lo que quiere es ahorrar, este es el mejor lugar. Minimarket Jersey. Ubíquenos en la esquina de la calle Agustín Gamarra con Girón Arica, a espaldas de Caja Cusco. Recuerde, Minimarket Jersey, tu mejor opción. Panadería y Pastelería Chacón ofrece a su digna clientela gran variedad de panes como pan jurca, guaro, pan de trigo, francés, ciabatta, pan de maíz, pan costra, pan trencita, así como panetones, empanadas, helados, bocaditos, postres y tortas de diferentes tamaños y sabores para todo tipo de compromiso. Nuestros productos lo elaboramos con insumos garantizados e higiene. Panadería Chacón les espera en sus dos locales del Girón Breña 303 y Girón Jaquijaguana 614. Pedidos al 984-83-43-83 y al 960-49-26-82. Panadería y Pastelería Chacón. lo que buscas, ya no vayas hasta Cusco. Ya llegó a Escuchaca. Plasticats 3000, tu plastiquería de confianza. Plastiquería en general, baldes, jarras, tachos de agua, barriles, tinas, también platos descartables en marcas y modelos variados, y vasos descartables, cucharas, tenedores. Además, papelería en general, cuadernos, folders, agendas, útiles de escritorio. Y para ese día especial, tenemos para ti menajería, locería, regalos para matrimonios, bautizos, 15 años, confirmaciones y más. Y para los engreídos de la casa, piñatería con lo último en novedades. Nuestra dirección, Avenida Jaquijaguana, Iscuchaca, frente a la Municipalidad de Anta. Pedidos al 984-436491. Plasticats 3000, tu plastiquería de confianza. Ya estamos de vuelta. Radio Andina 89.7 FM, la que sí sabe. Radio Andina 89.7. 3:20. Corazón sufra. ¿Acaso tú no vas a querer? ¿Acaso tú no vas a amar? Para que mis ojos lloren, para que mi corazón sufra. FM, la que sí sabe. 3:24.

3:32.